Radio La Neira. Compañeras, compañeros y oyentes, compartimos la reflexión y la poesía. Poemas de Diana Bellesi, Variaciones de la Luz. Un revuelo naranja al poniente, en lucha libre con el violeta, donde se hace de repente un claro, verde como aquel rayo purísimo, perseguido en la juventud. Y al fondo el coro de las gallinetas, y un silencio al frente que corta el tajo de la luna, con más silencio y plata y noche, hasta que solo quedan las luces de tu casa, a veces como mágicas naranjas, dulces y en la soledad amargas.